y dolor. Para un amigo sincero que hoy se encuentra en el panteón. Mariano Molina el Dulce hizo fama ya en Guerrero. Sus documentos que Mariano no traía, se queda usted detenido y me va a hacer compañía. Enseguida dijo el Dulce, hermano de lo que siempre traía, pero no le dieron tiempo, se la ganó el policía. Agonizando Mariano estas palabras decía: acábame de matar o te pesará algún día. El patrullero también de gran valor y elegancia por radio habló a la central, mandará conducido hasta el puerto de Acapulco, pero iba muy mal herido y salvarlo no se pudo. Adiós, mi querido amigo. ¿Viste?